Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a este lunes 12 de enero, pues del 2015 ya, ¿no? ¿Cómo pasan los días? Miren ustedes, segunda semana ya del primer mes del año 2015. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Se dice que el lunes es el día un poquito más pesado que los otros. Un poco cambiemos de historia y digamos que superado el lunes, superada la semana, cómo no, y lo hacemos con muy buena energía. Para el día de hoy tenemos voces maravillosas como la de Rita Lee, Pancho Prado, pues Pandora, Douglas Bastidas, Fausto Miño, músicos, intérpretes ecuatorianos y también pues combinando voces con artistas internacionales, ¿cierto? Vamos a empezar el día de hoy con un extracto de Momentos a Solas. Y pues nos dice, nunca se desanime en alcanzar sus propósitos. No pierda la calma y la esperanza. Al sentirse débil e incapaz de continuar, deténgase un poco para reflexionar. Crea en la fuerza divina que habita en usted y dígase a sí mismo, lo alcanzaré. Yo puedo hacerlo. Movilice todos los recursos que tiene y siga adelante luchando por su conquista. No importa que el camino sea largo o tal vez difícil. Si su objetivo es para el bien, no hay fuerza capaz de detenerlo. Confiemos en nosotros mismos. ¡Qué importante es eso! Muchas veces tenemos más fe en lo que está fuera de nosotros que en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestro talento, en nuestra fe. Así es que, amigas, amigos, este día e inicio de semana, precisamente, hagamos que esa fuerza interior que tenemos todas y todos, pues, se haga presente para todos los días de esta semana. Vamos de a poquito, vamos caminando de a poquito, pero lo que sí debemos tener en mente es que el pensamiento positivo es una gran ayuda y gran herramienta para la vida. Iniciamos así, pues, juntémonos en la casa. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días. Lanza perfume con Rita Lee. Tengo un amigo divertido y diferente. No se parece nada al resto de la gente. Thank you.

Eduardo Germán María Hugues Galeano. Bueno, Eduardo Galeano, conocido así, sencillamente, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. Es un periodista, un escritor uruguayo, ganador del premio Sting Dagerman. Está considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Memoria del Fuego, esto fue escrito en 1986, también Las Venas Abiertas de América Latina en 1971. Estos libros han sido traducidos a 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinan documental, ficción, periodismo, pues análisis político e historia inclusive. Y miren ustedes, Eduardo Galeano nació, como decíamos, en Uruguay. Nace él en el seno de una familia de clase alta, más bien católica, de ascendencia italiana, española, galesa también y alemana. Su padre, pues, se llamó Eduardo Hux y su madre, Licia Galeano, de quien, como nos damos cuenta, tomó su apellido para su nombre artístico. En su juventud, pues, trabajó como obrero de fábrica, también fue dibujante, fue pintor, fue mensajero, mecanógrafo también, un cajero de banco también, tantos oficios que la necesidad le obligaron a aplicarlos. Y a los 14 años vendió su primera caricatura política al semanario El Sol, este semanario del Partido Socialista. Comenzó su carrera ya en el periodismo, pues a inicios de 1960, como editor de Marcha, que era un semanario influyente que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, a Mario Benedetti, Manuel Maldonado, los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar, pues, y editó 2 años en el diario La Época también. Luego, pues, contrajo matrimonio, la primera con Silvia Brando, con quien tuvo una hija, Verónica Hux Brando, luego con doña Graciela Berro, con quien también tuvo 2 hijos, Florencia y Claudio, y finalmente con Elena Villagra. Hay que señalar que durante sus estudios, con una beca en París, supo que Juan Domingo Perón había dicho: si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo. Entonces, pues, Galeano aprovechó el viaje para llamar al teléfono que le habían dado, y aun cuando no terminaba de creer que fuera cierto, obviamente, pues sí, fue cierto, y fue recibido muy bien. Entonces tuvo una larga charla con el expresidente argentino en el exilio, durante la cual le preguntó, por ejemplo, ¿por qué no emitía señales más a menudo? Perón, pues, se dice que durante estas charlas y ante aquella pregunta de Eduardo Galeano, contestó: el prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. En el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Galeano fue encarcelado y obligado a dejar Uruguay. Su libro, Las Venas Abiertas de América Latina, fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, de Argentina, de Chile. Se fue a vivir en Argentina, donde entonces fundó el magazine cultural Crisis. Luego, ya en 1976, se casa por tercera vez, al tiempo que fue añadido a la lista de los condenados del Escuadrón de la Muerte de Videla. ¿Quién tomaba el poder ese año? Entonces, pues no le toca otra. Vuela a España, donde escribió su famosa trilogía, Memoria del Fuego, que no es otra cosa que un repaso por la historia de Latinoamérica en 1984. Pero a inicios de 1985 ya, Eduardo Galeano retornó a Montevideo, y en octubre de ese año, junto a Mario Benedetti, Hugo Alfaro, otros periodistas también, escritores que habían pertenecido al semanario Marcha, funda el semanario Brecha, del cual, pues claro, continúa siendo integrante de su consejo asesor, ¿no? Entre 1987 y 1989, integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, constituida para revocar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Promulgada entonces en diciembre de 1986, para impedir el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en su país. Tiempo, 1973-1985. Y miren ustedes, amigas y amigos, el día de hoy, este lunes 12 de enero, hablamos precisamente del perfil y un poco la trayectoria, ¿no?, de este grande de Latinoamérica, Eduardo Galeano. Seguimos entonces. Miren ustedes, en el año 2010, el semanario Brecha ya instituyó el premio Memoria de Fuego, que está previsto que Galeano entregue anualmente a un creador y que sus valores artísticos sumen el compromiso social con los derechos humanos. El primer galardonado fue el cantautor español Joan Manuel Serrat. Serrat recibe el 16 de diciembre del año 2010 en el Teatro Solís de Montevideo la estatuilla diseñada por el escultor Octavio Podestá. El segundo galardonado con este premio fue Manuel Martínez Carril, renombrado crítico cinematográfico y director histórico de la Cinemateca Uruguaya, el mayor archivo fílmico de Uruguay y una institución independiente y autogestionada, claro, por su resistencia cultural, que en el año 2012 cumplió ya 60 años de existencia. En el año ya 2004, Galeano apoyó la victoria de la Alianza Frente Amplio y de Tabaré Vázquez. Entonces escribe un artículo en el que menciona que la gente votó utilizando el sentido común. Y en el año 2005, Galeano nuevamente, junto a intelectuales de izquierda como Tarí, Galigo y Adolfo Pérez de Esquivel, pues se une al comité consultivo de la reciente cadena de televisión latinoamericana Telesur. Esto fue en México y escribe para el periódico La Jornada. Hacia fines del 2013, Eduardo Galeano reconoció que no leería hoy las venas abiertas de América Latina. ¿Por qué? Pues lo considera por hoy un libro oscuro que escribió siendo muy joven y donde expone ideas con las cuales ya no comulga. El hecho ocurrió poco después de que Adrián Rabier publicara su crítica a este libro. La verdad es que Eduardo Galeano también, pues, un hombre, un escritor, un pensador polémico. Y es importante comentar que, aparte de las venas abiertas de América Latina, pues hay trabajos estupendos, ¿no? Como reflexiones sobre el miedo, reflexiones y pensamientos de mujeres, los nadies, entre otros trabajos realmente excepcionalmente importantes. Eduardo Galeano, su perfil y su obra, aquí en Juntémonos en la Casa. Cosas que nunca te dije con Pandora. La vida va deprisa, pero hoy me he detenido a respirar y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos valorar. Ven, mírame a los ojos, ya sé que hoy es un día muy normal, pero toma de mi mano, escucha. Y vas a ver que puedo hacerlo especial. Confieso que tuve una pesadilla. Soñé que te perdía. Y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel. Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber. Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme, enamorarme, para besarme, para tocarme. Como tú no hay nadie, escúchame. Hay cosas que nunca te dije, por ejemplo que tu amor me hace bien. Tú haces que quiera ser mejor persona. Y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre. Y tienes que saber que ya te amo como nunca jamás imaginé. Te digo lo que siento desde lo más profundo. Lo mío no son las palabras, eso ya lo sabes, pero lo intenté. Confieso que tuve una

breve, en la que se fusiona el relato ficcional, la anécdota, el ensayo, la reflexión y en algunos brevísimos textos el aforismo, para mostrarnos, una vez más, una realidad que no deja de sorprendernos. ¿Qué mundo el de la realidad?, expresa uno de los más conspicuos personajes. Pero les cuento, Estefanía Mosca nació en Caracas en el año 57, ensayista, narradora, cronista, y ha colaborado con importantes diarios y revistas de Venezuela y el extranjero. Ella es licenciada en letras y pues realizó estudios de maestría en literatura latinoamericana. De firme trayectoria profesional en destacadas instituciones venezolanas, se ha desempeñado como coordinadora de publicaciones de la GARC y presidió la Fundación Biblioteca Ayacucho. Pues este trabajo que recomendamos para el día de hoy, Continentes Mediáticos, Monte Ávila Editores Latinoamericana. Esto en el campo internacional. Recomendamos dentro de nuestros libros Ana, la pelota humana, del escritor Raúl Pérez Torres, presidente actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y si de libros se trata, la mejor opción que usted tiene, señora, señor, es visitar la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues acá, precios realmente asequibles a todas y a todos, colecciones completas, reediciones de libros realmente emblemáticos de nuestra literatura ecuatoriana. Seguimos y Douglas Bastidas dice, dile. Aunque no me quiera a mí. Oh, oh. noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Ya está con nosotros, amigas, amigos, nuestra invitada para el día de hoy, Mónica López, periodista del área de la mujer, compañera nuestra desde hace muchos, muchos años, con una trayectoria interesantísima, ciertamente. Ella es doctora en abogacía, y pues aparte de eso, como muchas mujeres, muchos compañeros y compañeras de la Casa de la Cultura, gente creativa, muy sensible, y pues ha asumido realmente una responsabilidad interesantísima, ¿no? El trabajo del área de la mujer. Moni, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias tu tiempo. Se acabó ya el año 2014 y pues el área de la mujer nos hizo saber de muchos eventos que organizaron. Y ahora pues que uno de los elementos claves para saber lo que hacemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Quienes trabajamos en la función pública, pues es precisamente visibilizar el trabajo, rendir cuentas de lo que hacemos. Que está bien, ¿no? Así es. Es una manera, digo yo, transparente también de decir estamos haciendo país, uh-huh, cada cual en lo nuestro. Y primero, bienvenida, y quería pedirte, por favor, cuéntanos qué ha pasado con el área de la mujer en el año 2014. Muchas gracias, Bachita, gracias por la invitación y, por supuesto, agradecida por tus palabras y con mucho gusto estar aquí contigo. Bueno, lo que tú decías, aquello de visibilizar y de saber que estamos presentes, ¿no?, en diferentes productos, con diferentes actividades, con diferentes cosas que van dirigidas a la comunidad. Esa es la intención. Ha sido así el trabajo del área de la mujer durante el año 2014 y años atrás también. Pero ateniéndonos a lo que tiene que ver con el año 2014, precisamente nuestra base de trabajo, y que sentimos que es un servicio que estamos poniendo a consideración de la gente, de la comunidad en general, son nuestros talleres, ¿no es cierto? Como que es uno de los fuertes del área de la mujer. Se han mantenido por muchos años, se han ido incrementando talleres, sea permanentes, sea temporales. Y con esto, ¿en qué talleres? Talleres de danza, de baile, de música, de artes plásticas, tanto para niños, para jóvenes, para adultos, para personas que con capacidades especiales, que también está abierto los servicios que damos. Entonces, de esa manera, pues sentimos que estamos haciendo cosas, ¿no es cierto? Y eso es lo hermoso de saber que uno está en actividad, y que esa actividad no está puertas adentro, sino más bien que está abriendo esas puertas para que la gente pueda acceder a ello. Y tenemos un buen número de participantes en nuestros talleres permanentes durante todo el año. No estamos abandonados, más bien están siempre en ese caminar, ¿no? La gente en informarse, en inscribirse, en participar de los talleres. No de uno, mucha gente lo que quiere es, inicia con un taller y luego se está en otro taller, en otro, pero no se alejan de ello. Ahora, estos talleres tienen la posibilidad, Moni, también de que pues asistan no solamente niños, no solamente los más pequeños del hogar, sino e inclusive, uh-huh, personas de la tercera edad. Así es, así es. Y eso es lo rico, ¿no es cierto? Y porque quedan experiencias, quedan aquellas cosas que a nosotros nos hacen ver que valen, que sirven de algo para la gente. Algún momento contaba una experiencia, no solamente de personas de la tercera edad, que luego de haber tenido muchísimos años trabajando dentro o fuera del hogar, ya han criado a sus hijos, ya están independientes y ya están solos en la casa, quizá tanto mujeres como varones, y en ese momento se deciden a quizá hacer aquellas cosas que pospusieron, que dejaron de lado porque tuvieron su hogar, tuvieron otras ocupaciones. Entonces ya el momento que están en la tercera edad, como se conoce, pues dicen, a ver, voy a dedicarme a seguir este taller de tango que quería, que siempre me gustó. y que lo dejé ahí y siempre tuve la ilusión de seguir. Entonces hemos tenido mucha gente, han venido en parejas, han venido solas, mujeres también, a participar de ese taller y de muchos otros. El de guitarra, por ejemplo, o el de danza tradicional, que precisamente estuvo abierto en el segundo semestre del año. Y como que al principio nos daba un poco de temor que, porque había estado abierto antes y no había participantes. Resulta que para este año fue todo lo contrario y participan mujeres que ya están en la tercera edad en danza tradicional. Y es hermoso, ¿no? Porque nos cuentan sus cosas. A ver, siempre me gustó la danza tradicional, por ejemplo, y no pude seguir. Pero ahora voy a cumplir ese sueño. O con los jóvenes. Algún momento una de las madres nos decía, les agradezco tanto por este taller, porque le cambió la vida a mi hijo. Y nos contaba su testimonio, ¿por qué? Porque el niño, el joven ya, porque tenía unos 15 años, dice que siempre fue retraído, siempre fue callado, dentro del hogar y en su colegio. Nunca se sintió tomado en cuenta, siempre estuvo como a un ladito, que no le digan nada, él tampoco participar. Pero nos decía, a partir de que está siguiendo este taller, para mi hijo cambió su vida. ¿Por qué? Porque ahora en su colegio se siente tomado en cuenta. Porque saben que está siguiendo el taller de guitarra y él ya está tocando la guitarra ahí. Y ahora le han pedido que él les enseñe a algunos compañeros. Y él ya tiene amigos, ya se siente que es útil, se siente diferente. Una autoestima fortalecida. Exactamente. ¿No? Y con los niños también nos ha pasado eso. O sea, son testimonios diferentes, claro, del servicio que se está dando. Si bien es cierto que aprenden, pero también les ayuda en su autoestima, en esa parte interna que a veces no nos deja, no nos permite. Nos sentimos cohibidos. Y con estos talleres realmente vamos también a esa parte, sin quizá haberlo planeado, pero resulta que a través de lo que enseñan los maestros y de esa relación también que se establece entre los maestros, los alumnos y el personal del área, les podemos ayudar incluso en eso, sin ser psicólogos claro incluso. Sí, claro que sí. Es un aporte fundamental, ¿no? Uh-huh. Sí, lo interno, lo interior no está bien, sabemos pues que claro, nada camina, uh-huh, ¿no? Por supuesto. Ahora, dentro de estos eventos, quisiera que nuestro público escuchara, ¿quién nos ha acompañado? ¿Ha habido exposiciones? Uh-huh. ¿Ha habido la presencia de estudiantes? Ajá. Cuéntanos un poquito más, ¿qué pasó con el 2014? Claro, fue un año bastante interesante, bastante bueno, diría yo, porque tuvimos prácticamente todo el año lleno de exposiciones de artistas del país y fuera del país. Por ejemplo, desde jovencitas hemos tenido a una artista que se ha promovido desde pequeñita, desde los 5 años prácticamente y desde mucho antes. Pero comenzó su exposición desde muy pequeña, Genis Moreno, que ahora ya es una joven, pero ella más su actividad la dedicó fuera del país, en España específicamente, estuvo en este año con nosotros con una muestra que nos dejó un mensaje bastante bueno, que en el sentido de que si se tiene ganas de llegar a hacer algo, con mucho trabajo, sí, lo pueden llegar a hacer, y ella está en ese camino, ¿no?, de no dejar esa aspiración de lucha, de conseguir ese sueño de ser un artista, y precisamente está en ese camino. Así que estuvo con nosotros ella, estuvo un artista mexicano, Iván Magallón Fonseca, estuvo en una muestra que también concitó muchísimo interés, realmente. Eso lo podemos sentir también con las visitas que la gente, que el público está en nuestra sala de exposiciones, así también con la pintora Mary Lyon, es una pintora argentina, con una muestra también en la que ella hacía un homenaje a artistas de renombre, ¿no? Y precisamente muy clásicos, y precisamente también tuvimos mucha gente. Hemos tenido artistas como la fotógrafa Janet Zavala, y bueno, por decir ciertos nombres, ¿no es cierto? Pero durante todo el año hemos tenido diferentes actividades que nos han permitido sentir que estamos en movimiento, estamos haciendo actividades, estamos brindando cosas a la gente. Hubo una muestra en especial que me llamó la atención y era aquella colectiva de mujeres diciendo estamos aquí, estamos activas, uh-huh, propositivas, nos respetamos, nos queremos. Y pues intentando también dar un ejemplo, ¿no?, a uh-huh, las mujeres del mundo, de Latinoamérica, en fin. Y ahora, más que nunca, hay una corriente en ese sentido. Es decir, no es el arte por el arte, claro, sino el arte con un concepto realmente, con un mensaje. Es decir, basta la violencia, uh-huh, sí a la vida. Fortalecedor, fortalecedor, ¿no? Fortalecedor. Integrador. Claro, uh-huh, que sí. Sí, precisamente esta es una de las muestras casi últimas que tuvimos con varias mujeres del país y con obras que mandaron de otros países también, por ejemplo, de Argentina, de Cuba, sobre todo, que muchas artistas de allá enviaron sus obras y se las exhibió acá en el área de la mujer, y con un segmento especial que se dedicó a Manuela Sáenz. En un homenaje a ella, precisamente en el mes de noviembre, por el Día de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, se tomó como personaje, digamos, central a Manuela Sáenz. Esto lo realizó conjuntamente con el colectivo o de Mujeres desde la Mirada. Este colectivo sí agrupa muchísimas mujeres, alrededor de 100 artistas nacionales e internacionales, y se hizo esta actividad con un buen número de artistas y fue precisamente rico en el sentido del mensaje que trata de dar. De integración, de que a través de aquellos sueños también de mujeres que quisieron en un momento de su vida dedicarse al arte, pero no pudieron por obvias circunstancias, ¿no es cierto? Pero ya en ese camino de la madurez, pues van cumpliendo esos sueños y van aprendiendo, van ya con persistencia, con tenacidad, y pueden hoy en día pertenecer a un colectivo artístico, presentar sus trabajos, presentar sus actividades, sus obras, y dar un mensaje. Ese es más o menos el concepto que hemos venido llevando a cabo durante todo el año. Ahora, uh-huh, pues, ya estamos en otro año, 2015, y sin embargo, pues la atención, ¿no? La atención, la expectativa del público que ha acompañado el trabajo del, uh-huh, área de la mujer por muchos años, pues está ahí, ¿no? Está vigente, está fresquito, uh-huh, y entonces simplemente queremos nosotros decir que estamos atentos al trabajo que ustedes realizan y quizás que este año 2015 realmente hay el presupuesto necesario, hay la voluntad política indispensable, uh-huh, realmente para que el trabajo del área de la mujer Nela Martínez siga adelante. Es importante señalar, amigas, amigos, que esta área nace precisamente en una administración anterior del escritor Raúl Pérez Torres y cuya directora, digámoslo así, uh-huh, fue doña Mercedes Larrea, una conocida activista, una mujer, uh-huh, igualmente vinculada con los movimientos de mujeres. Así es. Y después de hacer un estudio y después pues de realmente de hacer un reconocimiento justísimo a lo que fue Nela Martínez, ¿no? Uh-huh. Una de estas mujeres luchadoras, ejemplo para todas nosotros, como Tránsito Amahuaña igualmente, uh-huh, Dolores Cacuango. Bueno, podríamos mencionar realmente muchas nombres. Manuel Espejo, en fin. En homenaje a esta gran mujer, como decía, pues lleva el nombre, ¿no?, de doña Nela, uh-huh, Martínez. Entonces ha sido una labor prolongada, una labor, como ustedes ya han escuchado, Mónica, que ha tenido que ver directamente con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, simplemente decir gracias, tu trabajo, tu compromiso, uh-huh, Moni, el compromiso de los compañeros y compañeras que igualmente han transitado por el área de la mujer. Así es. Y han dado su aporte. Y esperamos que para el 2016 podamos hablar acá de lo que se hizo este, ajá, año, y a lo mejor qué sé yo, con grandes eventos, superando lo hecho en el 2000. Y Bechita, no quiero dejar de lado, aprovechando esto que dices, ¿no? Grandes eventos, porque consideramos que fueron dos grandes eventos, la cuestión de las ferias de Arturo Urbano. ¿Cómo? No quiero olvidar eso, porque precisamente tuvimos un gran número de artesanos, artesanas, que a través de su trabajo manual y su creatividad y su tenacidad también, de que a pesar de las circunstancias económicas, sociales, lo que sea, ellos son artistas que presentan sus trabajos a la comunidad, y pudimos reunir a muchísimos de aquellos artistas, artesanos, que en las dos ferias que hicimos el año pasado, pues, y que realmente sentimos que fue algo muy bueno que pudimos presentar. No por gusto personal, no por gusto propio, sino más bien porque con la gente que se dio cita a estas actividades, se puede observar, se puede apreciar que es algo muy bueno, que la gente tiene una muy buena recepción a ello, y los artesanos también, que necesitan espacios que sean accesibles, que les brinden seguridad, que sea garantizado también su trabajo, y no que estén en una calle, que estén en una plaza con la inseguridad, con el clima que mucho nos traiciona, ¿no es cierto? Entonces, brindarles también eso. Y tuvimos la oportunidad de hacer eso precisamente, trabajar con ellos, muy gente que alguna vez estuvimos también conversando contigo en un programa, Bachita, y fue muy, muy hermoso el observar, el apreciar aquello que con sus manos y con su creatividad, como decía, pueden hacer. Qué bien, uh-huh. Eso es incentivar ciertamente, ¿no?, al desempeño de estos hombres y de estas mujeres, uh-huh, emprendedores, emprendedoras. Así es. Y en nuestro país, como muchas veces ustedes, amigas, amigos, me escuchan, pues la verdad es que nosotros, los ecuatorianos, somos gente de lucha, gente de trabajo, gente así propositiva, es, con muchas capacidades. Y cuando se hacen estas ferias, cuando hay la convocatoria para estas ferias, nos alegra enormemente, uh-huh, porque además no es que vienen el perímetro de Aquisito, de aquí de Quito, no, vienen de todo lado. Uh-huh. Entonces significa que realmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple con ese objetivo de cobijarnos a todas y a todos, ¿no? Por supuesto. Mil gracias tu tiempo, uh-huh, Moni. Felicitaciones tu trabajo. Gracias realmente. Y bueno, esperemos que en el transcurso de este año podamos conversar de más de estos proyectos. Así es. Esa es la esperanza que queda. Y por supuesto, ahí estamos para seguir trabajando todos quienes formamos parte del área y con la colaboración de toda la gente de la Casa de la Cultura también. Así, uh-huh, es. Vamos a escuchar a Fausto Miño. Usted es hermosa. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre, para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería borrarle su soledad. Usted es hermosa, que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. seguro que aceptarla no le hará mal. Y quiero que usted ya sepa cómo estoy yo con esta alegría en el corazón que usted me regala escuchando esta canción. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Señoras y señores, mil gracias a su sintonía la mañana de hoy. El día de mañana, recuerden, martes 13, ¿sí? Martes 13 de enero. ¿Qué dicen? Que el martes 13 no te embarques, no te cases, no, un montón de cosas, ¿no? Bueno, esa es parte también de algunas creencias, algunas supersticiones. ¿Qué dice usted? ¿Nos embarcamos? ¿Nos casamos? ¿Qué hacemos mañana? Bueno, creo que hay que seguir viviendo con la misma energía, con la fe en que podemos hacer cosas buenas, productivas para nuestro país, para nosotros mismos. Así es que no importa que sea martes 13, mañana nuevamente nos encontramos aquí, en Juntémonos en la Casa. Mil gracias. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.